Leandro, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Hable el Lobo, es el quinto del cuento de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Aparicio, a ver, tenemos dos temas importantes, me parece, para conversar del día de ayer. Uno tiene que ver con una evaluación muy positiva que ustedes hacen respecto de cómo está marchando el juicio y particularmente la presencia de los testigos y las declaraciones de los testigos. Y el otro tema tiene que ver con que ayer hubo algún cuestionamiento respecto de si continuaba o no continuaba la querella luego del fallecimiento de Gualberto Serrano, que era el titular de la querella, ¿no? Cuéntenos. Sí, las dos primeras horas estuvo centrado en eso, en el pedido de todos los abogados de los policías de que nos teníamos que retirar o que se tenía que suspender el juicio hasta tanto se acompañe la documentación. Yo no hice ninguna argumentación jurídica, sino que lo mío fue muy muy simple, en el sentido de que nos encontramos ante un hecho inesperado, imprevisible. Estamos o están la familia Solano a 2.400 kilómetros del lugar donde se está juzgando, o tal vez un poco más, donde se está juzgando el homicidio de Daniel. Aún así, el padre de Gualberto, junto con su tía Mayra, o sea, con su hija Mayra, que es la tía de Daniel, hermana de Gualberto, y con tres hijas de Gualberto, firmaron un poder especial y un poder general en los mismos términos y condiciones que los había firmado Gualberto, por lo cual solicitamos que seguir continuando como querella. A lo que hubo una serie de alocuciones de los abogados. En definitiva, el tribunal decidió que cuando lleguen los papeles, que va a ser el día martes, decidirá si es válida nuestra presencia o no. Y con eso se cerró esa parte. Ahora, para la otra parte, para la defensa, no es lo mismo que ustedes estén a que no estén. Por algo pidieron la baja, ¿no? Entiendo que sí. Sí. O sea, es la tercera vez que intentan sacarnos. O sea, en la primera audiencia pidieron la nulidad, pidió la nulidad de la requisitoria sin ningún tipo de explicación y justificar agravio, bueno, pero con el objetivo concreto y claro que si es nula la requisitoria nuestra, ¿no? También es nula nuestra presencia, tenemos que corrernos de ahí, y después vino nuevamente, sí, la tercera vez, para no andar tanto haciendo tanto detalle con esto, sí. Pero bueno, no, para hacerlo claro, a mí eso no me afecta. A mí, en realidad, ayer fue una muy intenso, de pegame que yo te pego a ver quién aguanta más. Así sería la cuestión científica explicada, ¿no? Y después fue muy intenso los testimonios, ¿no? Los testimonios, el primero, es muy importante, en esto quiero hacer hincapié, ¿no? ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado acá? Es un testigo que fue uno de los testigos claves en el primer momento, en los primeros meses, hasta que aparece finalmente el testigo que los ve a la vuelta. Pero este primer testigo es el que reconoce a Berte y a Barrera. Sí. Este testigo es el que es después su identidad revelada, era identidad reservada, identidad protegida, y es el que Thompson, el abogado, lo expone en la radio, después lo secuestran, lo llevan a Beltrán, lo torturan, lo amenazan con que no hable más, él después se va a Neuquén, y ahí lo siguen buscando a través de su hermano, quien lo presiona a su hermano, es la doctora Bosco y el doctor Bruno, y el doctor Bruno, para quien no sabe, era el abogado de la familia Solano junto con la doctora Constanzo en los primeros días de la causa. Este testigo los ubicó a Barrera y a Berte, junto con a Echegaray también, llevándoselo a Daniel de la esquina y doblando para la parte de la calle Villegas, que nunca nadie vio qué pasó, porque estaba oscuro, porque no encontramos testigo, hasta que finalmente aparece la testigo que declara en el mes de junio de 2012 y que vuelve a declarar bajo videoconferencia hace un mes, y que es la que permitió la detención. Esta persona, este testigo, vuelvo a repetir, estuvo amenazado, fue torturado, uh-huh. fue perseguido por la doctora Bosco, por el doctor Bruno, y por todos los policías. Uh-huh. Y ayer pudo declarar junto con otro testigo más que individualizaron puntualmente a Barrera, a Berte y a Bender nuevamente en el boliche. Ajá. Así que... Y tenemos... ya van varios, ¿no? Aparicio, van varios de los testigos que mencionan, por lo menos reiteradamente, a 6 de los 7 policías, ¿no? Exacto, sí. Es como... Perdónenme la falta de... Es como batalla naval, ¿no? Ajá. Tocado, hundido, tocado. Ya los tenemos, ya, pero... Realmente lo que también... lo que yo apunto es a más, a otras cuestiones, ¿no? A acreditar la situación del armado de este homicidio, los autores intelectuales, el rol de que jugó Tonelada García, el dueño del boliche Macuba, el rol que jugó el DJ, el rol que jugó el animador en individualizar a Daniel y en sacarlo. Y hemos esperado todo esto, y con estas pruebas nosotros vamos a empezar a pedir detenciones nuevamente. Uh-huh. Ustedes pusieron mucho énfasis en esto de que era fundamental que durante el juicio los testigos contaran lo que vieron, y hasta ahora, si bien no han logrado que vayan todos los testigos, los que han ido, por lo menos, no se han defraudado ustedes, por lo menos que lo que nos han contado. Esto quiere decir, Aparicio, que con lo que ya hay... ¿Podría haber condena, o sea, de haber una justicia como corresponde? ¿Qué le parece a usted? Sí, totalmente. La solidez de los testimonios que pues, digamos, a ver, yo no quiero decir que habría condena, es muy jactancioso de mi parte. Sí, lo que podemos, digamos, por los mismos argumentos por los cuales fueron detenidos y durante 3 años y medio... por los mismos argumentos, por los mismos testimonios, por la misma prueba que ahora se reproduce ya en un ámbito, digamos, con más garantías, con más posibilidades de que los imputados se conozcan quién es el testigo, que puedan llegar a carearse, y que, bueno, con esos mismos argumentos, con todo esto, ya tenemos los testigos que... Pero como esto recién empieza, tenemos más. Claro, ahora, los testigos puestos por ellos, por la defensa, ¿han declarado ya en esta causa? No. Eso faltan todavía. Sí, exacto. Todos estos testimonios hasta ahora son testigos que han sido aportados por la querella, por la fiscalía. Ajá. También quiero decir, no quiero ser soberbio ni pedante, ¿no? No tienen testigos. Ajá. O sea, ¿qué van a hasta ahora lo que han acompañado es un audio, un supuesto audio de una grabación de un policía que se llama Pehuenche con una de las testigos, y después no sé qué van a, conozco a algunos de los testigos que también, quiero decirlo, los estoy esperando, porque han mentido mucho y bueno, todo llega en esta vida, uno puede mentir un ratito, pero bueno, después cuando tenés que sentarte frente a un tribunal, frente a nosotros, que ya sabemos bien por dónde viene la mano, los estoy esperando, por eso no... No, y está el riesgo de falso testimonio también, ¿no? Lo que pasa es que han mentido tanto, y han mentido impunemente porque, vuelvo a repetirle, hay un fiscal que tendría que estar preso, uh-huh. ahora es juez, no es más fiscal, uh-huh. que se llama Bodrato, que permitió y consintió todo esto. Otro fiscal que tendría que, bueno, ese ya la verdad no sé cómo calificarlo, que es Hornita, ustedes ya conocen, sí. que es Hornita, ¿no? Bueno, sí. Bueno, tendría que meterlo en cana, pero no por eso, por todas las otras cosas que no hizo. Ajá. Porque ahí también está la otra cuestión de no solamente los testigos que mintieron, sino los policías, lo más grave, los policías que encubrieron todo esto, como uh-huh. Chazarreta, Vega y Usta, comandado por el comisario Aramendi, que a quien hicieron mentir es a Paulino Rivera, a quien yo denuncié por trata de personas, por traer paraguayos y paraguayas desde Buratovich, para con fines de trata sexual y laboral, que sigue dando vueltas, a otra dominicana que dijo que lo vio, a la que vendía boletos y que dijo que le había vendido a Daniel, y cuando después los metieron presos los policías, fue llorando a decir que la jueza Bosco la había apretado, Ajá. a que declaró, o sea, testigo, ella declaró, que dijo también lo de la jueza Bosco. También hay elementos ya para pedir la detención de la jueza Bosco, claro. O sea, elementos que se han reproducido en estas audiencias, no los que ya estaban antes y que nunca fueron tenidos en cuenta ni por Bodrato ni por Zornita. Capaz que me extendí. Está perfecto porque prueba, Aparicio, esta tremenda complicidad que hay, este entramado perverso que se ha formado entre jueces, policías, qué sé yo, y testigos también, testigos falsos, para tratar de desviar esta investigación, y esperemos en realidad que se pueda avanzar, ¿no?, también sobre estos funcionarios judiciales que en realidad no solamente no cumplieron, sino que cometieron delitos graves, ¿no?, porque esto que hizo la jueza Bosco, que usted menciona recién y que lo atestigo en atestigo, de que le hizo decir determinada cosa, esto es delito directamente, ¿no?, en una causa judicial. Bueno, Aparicio, ¿cómo sigue esto ahora? ¿Todavía están faltando testigos de la querella? Sí, por supuesto, tenemos muchos testigos, ¿no? Sí. El día martes van a concurrir otros testigos también muy importantes, que refuerzan ya el hecho, ¿cómo lo puedo decir cinematográficamente para que se entienda? Tenemos al testigo que declaró ayer, que ve una secuencia, para decirlo digamos en términos cinematográficos, sí. Ya ha declarado la testigo que estaba a la vuelta y que ve cuando le pegan y lo meten en la camioneta, se les cae la zapatilla, o no se les cae, sino la zapatilla queda ahí, la cargan y vuelven a meterla, que concuerda con el otro testimonio que dice que Daniel sacó la zapatilla. Y vamos a tener otro testimonio donde los ven, todo esto que le estoy diciendo, pero en una perspectiva de desde la vereda en diagonal. Ajá. O sea, lo ven en otro ángulo totalmente distinto, que corrobora toda la misma escena en tres secuencias o en tres ángulos distintos. Está. Y tenemos testigos que van a seguir acreditando el rol de Agrocosecha, cómo traían la droga desde Orán, a dónde la traían. Y bueno, sí, hay muchas cosas que faltan. O sea, nos faltan todavía conocer muchas novedades y ratificación de verdades que ya se han dicho en este juicio. Aparicio, ¿algo más para contarnos importante que haya pasado ayer, en los últimos días? No, que también una de las promesas que le hicimos a Gualberto fue el tema de buscar el cuerpo de Daniel, y que uno está en otras cosas, en otros trámites. Eso nos ha llevado mucho esfuerzo, estar ahí en enero, en febrero, con esas maquinarias, con todo ese tema que nos metieron en ese berenjenal, el corrupto de Martínez Dibot y el de Bodrato, diciendo que no podía entrar nadie, que se iban a asfixiar abajo, que se iba a derrumbar. Y Guillermo Tufiño bajó 8 veces y se bailó un malambo. Está filmado que se bailó un malambo. Claro. Entonces, lo que estábamos hablando, y lo habíamos hablado con Gualberto también, es buscar la vuelta de hacerlo de una manera más eficiente, con gente, con personas, que no tanta maquinaria, una cosa un poco más artesanal, pero seguir hacerlo y agotar ese tema del Jahuel, porque si bien probamos que está adulterado, hay todavía más cosas abajo. Hacerlo con gente de local, digamos, no traer ninguna otra empresa, y bueno, culminar esa parte. Eso ¿se prevé algún plazo para hacer eso, alguna fecha? No, está, eso, yo, a ver, perdóneme, todo el Poder Judicial de Río Negro dijo, para sacarse la causa encima, no porque sean sinceros, de que era una desaparición forzada. Bueno, el Estado de Río Negro que tiene que ponerse las pilas para bajar ahí, no la querella, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar eso, hay 500.000 pesos que están disponibles para hacerlo, busquemos la forma de usar ese dinero para poder llegar a bajar y traer lo que más se pueda. Esa es una idea mía, que es sencilla, no es tan complicada, pero que trato de ser práctico, ¿no? Bien. Y que eso se pueda, Aparicio, se pueda hacer. Sé que tomaron todas las medidas para que no sea violentado de nuevo el Jahuel Una pregunta ingenua, ¿han ido a ver de nuevo después del tiempo que ha pasado? Si no, ahora está presentado y sellado. A ver cómo le puedo explicar, yo no quiero tampoco... Esto no quiere decir que no lo puedan romper y actuar de nuevo, ¿eh? No, pero ya han hecho todo lo que pudieron hacer hace 3 años. Ajá. No sé si me puedo... Sí. Han hecho lo que quisieron, de hecho lo han hecho, y por eso también tiene que responder Martín y Bot y Bobrato, por eso tenían que haber previsto... Un cura lo hizo eso, un cura con agente, o sea, un cura tiene más conciencia jurídica de la preservación de la prueba que un juez y un fiscal. Por eso fue una obra del padre Cristian, que quiso, digamos, como hacer una tumba realmente, porque está bien ordenado. Ahora no van a entrar, no, nadie va a hacerlo, pero sí lo hicieron durante todo este tiempo que nos impidieron también. Claro. Por eso Martínez Vivot tiene que responder, no puede... Perdóneme, yo me vuelvo, usted me lo vuelve a traer y yo me vuelvo a indignar, me vuelve a pasar por el estómago todo esto. Y no puede haber tanta impunidad obscena, ¿no? De hacer las cosas así y no responder.